la cumbia, cumbia con sabor. Cumbia que traigo con mi acordeón, con Luis Ornelas y con Barrabox. Esta es mi cumbia, cumbia con sabor. Barrabox, esta es tu música. Luis Ornelas te saluda desde México. Cumbia con sabor. Matías y Abel.